Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a este primer día de Congreso Lazos con el Más Allá, en donde vamos a tener 3 días dedicados a la mediunidad, así que los invitamos a que se conecten hoy viernes, mañana sábado y pasado mañana domingo para que nos acompañen en este especial temático. Quiero recordarles a toda la comunidad de Mindalia que acá debajo tienen el chat en directo disponible para que nos dejen el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando hoy, pero también quiero invitarlos a participar con sus preguntas, comentarios, con todo lo que quieran compartir, porque este es el momento de resolverlas. Así que yo ya voy a traer a nuestra invitada de hoy. Quiero contarles un poco. Hoy vamos a estar con Katara Medium y vamos a estar hablando sobre sanación con la ayuda de los seres espirituales. Así que voy a darle la bienvenida a Katara para que se sume a este espacio. Katara, qué gusto tenerte hoy. Bienvenida. Hola, muchas gracias por esta linda invitación. Aquí estamos para ayudar en lo que gusten, las preguntas y todo lo que quieran. Bueno, aquí estamos, muchas gracias por el anuncio. Sí, en realidad es muy lindo estos temas de compartir y que la gente vaya sabiendo este tipo de sanación que es maravilloso. Bueno, Katara, te voy a dejar para que nos cuentes todo sobre esta sanación que es a través o con la ayuda de los seres espirituales. Acá te dejo. Gracias, así es. Bueno, en realidad, primeramente, la mediunidad, todos sabemos que es una conexión y una técnica también que yo utilizo, que es para sanar y mejorar la salud de las personas que lo requieran. La mediunidad sabemos que es una esencia más pura y es un puente también entre lo invisible y lo visible, un lazo sagrado que nos conecta con entidades espirituales más allá de nuestra comprensión terrenal. Hay que saber que a través de estos dones, podemos decir dones, los médiums, como yo, ¿verdad?, nos convertimos en canales de energías sanadoras que no solo transforman nuestras vidas, sino que también de aquellos que buscan el consuelo y la curación. Pero es un consuelo, por un lado, de las personas que lo necesitan y los seres que están fallecidos que también necesitan ayuda. Por eso que el médium tiene una grande responsabilidad en lo que hace. En esto se entra en la conexión con los espíritus, sabemos, ¿no? La sanación energética a distancia y la influencia de la mediunidad en la salud de quienes practicamos este método, basándonos en el legado de Allan Kardec, en sus obras que muestra, que ustedes lo pueden ver y pueden también investigar todo lo que es en el libro de los médiums. Es muy maravilloso, que también les invito a que ustedes lo lean. Y bueno, esta sanación energética o esta conexión con los espíritus desde tiempos inmemorables, de tiempos remotos, de tiempos muy, muy, muy antiguos y ancestrales. La humanidad siempre ha estado buscando comunicarse con los espíritus, eso sabemos. Y sabemos también que hay seres que nos pueden ayudar en cuanto a la sanación, ya sea en la invocación con seres fallecidos que hayan sido antiguamente chamanes, médicos, algún tipo de terapeuta, ¿verdad? Algún filósofo también, o todo lo que en tierra, en vida, hay, existe también del otro lado, Por eso que es este lazo es muy importante entenderlo de buena forma para que podamos nosotros desenvolver. Y bueno, los médiums a través de esta sensibilidad especial, que es a través también del don de sanar, ellos nos ayudan, nos perciben, perciben la energía de la persona a quien vamos a sanar, y ellos van a la energía negativa que está allí envolviendo esto y pudiendo sacar la enfermedad. Mucha gente, que hay muchos testimonios, ha sanado de cáncer, ha sanado de algún miasma también, o de algún tipo de metástasis también, de problemas auditivos, problemas de adicciones, y en fin, muchas, muchas cosas que ustedes pueden entender a medida que vayan escuchando. Esta conexión yo la considero que es un acto de fe también, muy importante, tanto de mi parte y de la parte de la persona, de, en este caso del paciente, quien quiera venir a sanar. Esto es un proceso delicado y profundo, donde cada encuentro es una danza entre lo material y lo etérico. También es única y diferente porque cada persona, cada ser humano, es un individuo, es un universo infinito, diferente a todas las otras personas. Por eso que no hay ningún caso que se pueda parecer en cuanto a la línea de sanación, en este caso, que yo puedo utilizar de buena forma, se entiende, para poder realizar mi trabajo como sanadora a través de la mediunidad también. Los espíritus guías son aquellos que han trascendido y buscan también ayudar. Ellos también están ahí siempre pendientes, sobre todo por sus seres que están en vida, y entonces se convierten nuestros aliados en el viaje de esta sanación o curación psíquica espiritual. En mi experiencia como mediadora o médium de la mediunidad, es una forma de sintonizar con una frecuencia superior. Por eso que uno, el cuerpo también, tiene que prepararlo de tal forma para que esté o trate de vibrar lo más alto posible en ese momento. Esta es una forma de sintonizarse con esta frecuencia superior. Es una melodía del universo que resuena en los corazones de aquellos que estamos abiertos a recibir esta sanación. Esta conexión también se puede decir que es una comunicación entre almas, donde la palabra no siempre son necesarias. Sabemos que solamente nos comunicamos mentalmente, es la forma que se comunican nuestros seres queridos. Entonces, con eso, la energía va fluyendo libremente y dejamos consigo la paz, la comprensión y la sanación. Esta sanación energética a distancia, o sanación psíquica también que se le puede decir, es un acto, como dije anteriormente, de amor puro y fe, energía, el querer ayudar, el querer que la persona sane, y también siempre mediante la palabra de Dios, mediante la bendición que uno pida, preparando el cuerpo, la mente y el espíritu. A través de la mediunidad se canaliza esta energía curativa y atraviesan espacios y tiempos, llegando a aquellos que necesitan este equilibrio, como lo dije anteriormente. Bueno, este proceso de esta sanación o durante la sanación, uno anteriormente se tiene que preparar en una meditación profunda. Yo voy alineando mi ser con las fuerzas espirituales que me asistan para que no haya ninguna disonancia, que nada que perturbe, simplemente el sanar. Y ellos pueden llegar a cualquier parte del mundo, porque no tiene ni tiempo ni espacio, porque son, más bien es una energía. Eso es muy importante destacarlo, que como somos energía nosotros, en el momento de querer realizar esta sanación, entonces podemos viajar astralmente. Puede ser que haya algún tipo de bilocación, que mucha gente puede hablar y decir de esto que es real. Ahora, hay mucha gente que quiere creer, pero les cuesta. ¿Por qué? Porque preparan su mente racional, por decir, y no lo espiritual. Entonces, primero, bueno, sería al revés. Es como decía Santo Tomás, ver para creer. Eso no tenemos que tratar de no hacerlo para que podamos creer, para poder ver, que sea todo lo contrario. Bueno, esta mediunidad en la salud del médium también es importante destacar que esta práctica de la mediunidad es un camino que requiere una tremenda dedicación y mucha responsabilidad. No solo estamos abriendo nuestros corazones y mentes a energías espirituales, sino que también estamos expuestos a vibraciones que pueden afectar nuestra salud física, emocional. De hecho, existe un desgaste muy grande, físico, emocional y mental. Es vital que los médiums mantengamos un equilibrio entre el mundo espiritual y el terrenal, protegiéndonos también, cuidando de nuestra propia salud, como se cuida el médium a través de la meditación, de la oración, de la buena comida, en el sentido de lo saludable, mucha vitamina, y así podemos también tener la fuerza, ¿sí?, y que nuestro cuerpo se desgaste menos. También recurrir a la energía solar, a la energía del sol, a la energía de la luna, a la energía de la madre tierra, a la energía de los cuatro puntos cardinales, para cuando vayamos a comenzar. Entonces pedimos también la bendición del cielo y de la tierra. Esas cosas es muy importante para poder ayudar al prójimo y también uno quedar con un remanente que sea el mínimo. Depende del caso, uno va quedando un porcentaje de remanente. Puede ser que quede un 10%, en otros casos queda un 50%. Depende de la energía de la otra persona también. Depende de, porque hay personas que quieren sanarse, pero están un poco reticentes porque les cuesta creer o quieren que sea todo rápidamente expuesto y no es así. Todo esto es un proceso y por eso tenemos que entender que esta sanación de la curación, nuestros seres espirituales ayudan de una forma noble, pero también a ellos se le tiene que rendir un tributo, un vaso de agua, una vela o lo que ellos necesitan como ofrenda, a modo de ofrenda. Y también durante la vida del médium, siempre estar cultuando, pidiendo la bendición de todos los seres, ¿verdad? Para que uno también esté en conexión en vibracional con ellos. Este ejercicio regular de la mediunidad puede tener tanto beneficios como digo, desafíos para nuestra salud. Por eso que es muy importante remarcar esta parte para que las personas que requieran de este tratamiento, ¿verdad?, de alguna forma también ellos estén de forma abierta a comprender que independientemente que hayan algún tipo de dar o recibir, ¿verdad?, la comprensión, esa comprensión, ese estado, simplemente con eso y el valor, el valorar también es muy importante porque ya ahí es como un plus muy grande. Sabemos que si absorbemos energías negativas, ¿ya?, nos vamos a agotar físicamente, ¿sí?, Y también tenemos que después nosotros, los médiums, tenemos que saber envolver esa energía negativa para poder sacarla del camino y que no afecte en ningún momento el resultado o los buenos resultados o los excelentes resultados de cada sanación o curación psíquica. La delicadeza del ser un verdadero médium es muy importante. Tenemos vida terrenal como todo el mundo, pero sí esto tomarlo como una tarea dedicada, un espacio sagrado y todo lo que sea en cuanto conexión con todo lo que es espiritual, tiene que tener una pulcridad, pero importante. Eso ya sea incluso en el diario, el lenguaje del médium tiene que ser eso es muy importante remarcarlo. En la vestimenta también. No significa que uno tiene que andar flotando, no se trata de eso, pero sí es tener una pulcritud muy grande. Eso es muy importante. Ojalá, digo yo, los médiums siempre estuvieran depurando en el diario de vida. ¿Por qué digo esto? Somos obviamente seres igual que todo el mundo, personas, como todo el mundo, seres humanos, digo yo, como todo el mundo, pero sí tener este pequeñito detallito. Vivir la vida como todo el mundo, pero de una forma un poquitito más, quizás respetando el mundo espiritual. A eso me refiero. Horarios también para nuestras meditaciones, ¿verdad? Para nuestras súplicas, podemos decir. Eso es muy importante porque también en el mundo espiritual, energético espiritual, existen horas grandes. Y allí también hay que conocer y tener el verdadero conocimiento para poder realizar esto y que tenga un resultado maravilloso. Entonces, esto no se trata solo de tener una capacidad con los espíritus, sino que tenemos que hacerlo con integridad, con amor, el respeto, que es muy importante, y un tremendo respeto. Esto más bien es un compromiso de vida que requiere un corazón puro, una intención genuina de ayudar a los demás. La mediunidad no es solo un espectáculo, porque hay mucha gente que quiere y muestra como un espectáculo, y eso no debe ser así. Esto realmente tiene que ser un servicio al prójimo y, bueno, sabemos, con una responsabilidad espiritual profunda. Cada sesión, cada mensaje y cada acto de sanación es un testimonio de la conexión divina que compartimos con el universo. La mediunidad nos enseña la importancia de la humildad, la importancia de la paciencia, la importancia de la compasión. Nos recuerda que somos canales de una fuerza mayor y nuestra misión realmente es ser instrumentos de luz y sanación en un mundo que a menudo se encuentra en la oscuridad. La importancia del lazo espiritual, el lazo que formamos con los espíritus, es una importancia trascendental. Este vínculo no solo nos guía en nuestro camino espiritual, sino que también nos brinda la fortaleza, el conocimiento necesario para ayudar a los demás. Es un estado que nutre la confianza, porque tiene que haber y existir una confianza, tanto de mí para ti y de ti para mí. Por eso es muy importante cada palabra y cada detalle. La fe es muy importante también, y la dedicación también es algo muy importante. Eso nos impulsa también a ser mejores seres humanos. Bueno, en mi práctica, este lazo es una fuente constante de inspiración y de apoyo, porque lo hago y lo realizo con amor. Los espíritus guías, mis espíritus guías, con su sabiduría y su amor incondicional, me han enseñado a ser un mejor médium, humildemente hablando, y a utilizar mis habilidades para el bien común. Este lazo es una bendición que me recuerda diariamente la belleza y el misterio del universo, la responsabilidad que conlleva el ser un puente entre dos mundos. Esto es muy importante saber que la conexión con los espíritus y la sanación a distancia son realmente aspectos intrínsecamente entrelazados. Por eso que este camino espiritual transforma las vidas y como médiums tenemos el privilegio y la responsabilidad de ser canales de energía sanadora, llevando la luz, la esperanza a aquellos que nos necesitan. Sin embargo, como digo, este camino requiere un profundo respeto por las fuerzas que manejamos, una dedicación constante a nuestro propio bienestar, crecimiento espiritual también. A través de la mediunidad, aprendemos a escuchar las voces sutiles del universo. Es impresionante cómo llegan los mensajes y hay tanta gente, espíritus, yo para mí es gente, porque realmente para mí es tan normal y natural que yo realmente esto lo hago con una pasión. Y en realidad a veces incluso me pasa que no distingo entre el más allá o acá, en el aquí y el ahora, porque están en el lazo y ellos quieren ayudar con tanto amor que uno se envuelve en toda esta energía que realmente es muy maravillosa. Y bueno, tenemos que saber interpretar sus mensajes y ser mensajeros de esa paz y de esa curación o sanación también. Este viaje, cuando en el momento de comenzar a sanar, tenemos ciertas veces una desafiante lucha, por decir. Es una cosa muy sagrada, realmente. A veces se puede explicar con palabras que sean muy globales para poder hacerse entender. Es difícil, no es fácil esto. Realmente, lo único que puedo decir que gracias a todos los seres espirituales, gracias al don que la naturaleza, el universo infinito, Dios mediante, nos ha dado a muchos médiums, podemos tener y realizar esta curación psíquica. Katara, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, por traernos esta información valiosísima a toda la comunidad de Mindalia Televisión. Hay muchas, muchas preguntitas por el chat. ¿Te parece si vamos con alguna de ellas? Sí, claro. Antes de ir con las preguntas, Katara, quiero invitarte a que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia Televisión sobre tus terapias. Bueno, las terapias realmente, esto es una importante terapia de la sanación o curación psíquica a distancia, ¿verdad? O también presencial, pero allí uno tiene que fijarse muy bien los tiempos, las horas y muchas cosas. También realizar bioenergética, Karuna o el Reiki también, pero como maestra de Reiki, pasé a Karuna y con eso también puedo realizar algún tipo de sanación, el biomagnetismo médico, la lectura kinésica del aura. Y bueno, es muy importante y sobre todo la imposición de manos, que eso es donde yo puedo sacar y puedo encapsular esas energías o esas enfermedades que a veces aquejan a los seres humanos. Y también la mediunidad, la conexión con los fallecidos, ¿verdad? A través del tarot mediúnico, que yo donde me conecto con el periespíritu de la persona. Gracias, Katara. Quiero aprovechar para recordarles a todos los que nos están viendo ahora y que nos van a ver en diferido, que acá debajo, en la descripción de este directo, tienen todos los enlaces de contacto de Katara para que ustedes también puedan vivirlo de primera mano. Así que, Katara, si te parece, vamos con las preguntitas. Sí, claro, sí. Tenemos a Mario Acosta, nos dice, si con mis fallecidos en vida no ha habido una buena relación, cómo solicitar o tomar la ayuda para sanarnos corporal y mental y espiritualmente, día a día, hora a hora y momento a momento. A ver, día a día, hora, es que pasa que el mundo espiritual también tiene sus reglas, pero no necesariamente van a ser ellos que te van a ayudar a tu sanación. Pueden ser otros ancestros, o mis ancestros, o los que yo de alguna forma canalizo. Así que eso no te tiene que preocupar, Mario. Tienes que tú sentir simplemente en el momento de realizar algún tipo de sanación, cualquiera buen ser, espíritu, ¿verdad? En este caso va a acercarse porque ellos son muy complacientes y misericordiosos. Ellos están en otro plano. Hay que recordar que estos espíritus, ¿verdad? Son espíritus elevados. Entonces, por eso que es importante cultuar y respetar la ancestralidad. El mundo entero debería hacerlo. Eso es muy importante para que ellos vayan recibiendo luz y progreso y puedan también ayudar a las personas que lo necesitan. Porque en el momento que no hayan sido tan elevados, si tú lo estás ayudando, que ellos se vayan elevando, más adelante ellos también van a poder realizar algún tipo de ayuda que les va a complacer y les va a ayudar a ellos a la evolución espiritual. Por eso que es lindo, pero no te tienes que preocupar que vayan a ser tus mismos o tus propios seres desencarnados, tu familia, que ellos te vayan a tener que sean solamente ellos, no te tienes que preocupar de eso. No sé si le respondí bien. Seguramente se ha entendido tu respuesta. De todas maneras, déjennos acá si les resuena también por acá, por favor, por el chat. Vamos ahora, Katara, si te parece, con una preguntita que nos hacen en esta oportunidad desde México. José Olivares dice, ¿cuál es el coste de la ayuda espiritual de estos seres y qué ofrendas demandan? Mira, puede ser a veces un costo cero, ¿sí? O puede ser un costo elevado. Esto también hay que entender que acá hay un cuerpo, que acá, por justamente ahí hablaba de este entendimiento que tiene que tener también la persona por las personas que hacemos este servicio. Claro, sin, a ver, hay personas que pueden cobrar mucho y pueden... tú puedes salvar la vida, tu vida o la vida de cualquier persona. Y yo pienso, ¿cierto? Si somos conscientes, ¿verdad? Una vida no vale una cantidad de dinero. Entonces, también está de parte mía y de parte de la persona entenderse, haber un entendimiento, pero también haber un respeto, una comprensión, porque si yo, por ejemplo, realizo una sanación, he sacado tumores, por ejemplo, tumores con metástasis y todo ese tipo de cosas, la persona queda, a niños incluso, un niño pequeñito de 4 años. Entonces imagínate tú, la madre feliz con su hijo sano, salvo, y eso no tiene precio en la vida. Por eso que tenemos que saber valorar. Y justamente puede ser muy alto o puede ser costo cero. A veces hacemos nosotros, o yo más bien, digo yo nosotros con mi cuadro espiritual, podemos hacer ayuda también, caridad, que también tenemos que hacer. Pero hay gente, hay personas, hay que ser muy correcto en decirlo, hay gente que piensa y dice, no, pero es que yo no tengo. Y resulta que sí tiene, esto es bien loco lo que voy a decir, pero si tienen para hacer un paseo por recorrer el mundo entero, ¿verdad? Y no tienen para hacer un servicio o pagar un servicio que le cuesta, que es para su vida, para su beneficio. Entonces hay que saber equilibrar. Gracias, Katara, por tu respuesta. Vamos ahora Con María Gracia Vera nos dice, ¿qué diferencia hay entre bilocación, y desbloqueamiento? No, es la bilocación y el desdoblamiento. Efectivamente. Bilocación, que estoy aquí y estoy, por ejemplo, puedo estar aquí y en Alemania al mismo tiempo. Esa es una bilocación, ¿verdad? Y y lo otro es cuando desdoblarse. O sea, es cuando yo estoy durmiendo y me desdoblo. O sea, salgo de mi cuerpo, pero nadie me ve. Simplemente yo me desdoblé. ¿Me entiendes? Eso es un sueño. Eso normalmente es cuando estamos en un tipo de estado de sueño. Estamos en estado Z, me parece que es Z, o estado alfa, beta, en estado, no es, bueno, estado de vigilia, sabemos cuál es, pero es un estado Z más o menos, que estamos profundamente dormidos y que estamos en otro lado. Gracias, Katara, por tu respuesta. Vamos ahora con Barbie desde México. Nos dice lo siguiente. Hace varios años yo era muy perceptiva y sensible a las energías, pero de un tiempo para acá, en vez de desarrollarlo, voy para atrás, estancada y siento que me falta algo. Ay, bueno, tienes que dejar fluir tu ser, pero no es tan difícil volver a lo mejor tú inconscientemente te bloqueaste por miedo. Entonces hay que tener atención con eso porque igual es como que estuvieras bloqueando una fuente. ¿Te fijas? El agüita no está fluyendo como tiene que fluir. Entonces lo que tienes que hacer es comenzar a meditar. Puedes poner una velita muy conscientemente de un plato grande, ¿verdad? Poner una velita y estar en la llama de esa vela. Puedes empezar a hacer meditación para que tú vayas fluyendo. Y puedes colocar un vasito o una copa con agua al costado para que cualquier cosa negativa esté transmutado en la energía del agua, que es una canalizadora natural. Eso puedes hacer, pero puede también ser algo que tiene que ver con tu miedo, con tus miedos internos, o miedo que te pase algo, o tuviste alguna experiencia que estás bloqueando inconscientemente. Gracias, Katara, por tu respuesta. Rebeca Jiménez nos dice, ¿cómo saber si soy medium? Deja fluir tu interior y tu propio interior, tu propio ser, ¿verdad? Como yo digo, tus tripas, tu siente, deja fluir. Porque es muy importante entender que cuando uno es medium, tiene que dejar fluir. No inventarse cosas, sino que dejar fluir tu interior. Y allí tú vas a ir viendo y te vas a ir respondiendo tú misma. Es muy importante ser consciente. ¿Y sabes qué? Lee también. Aprenda. Ahí está el libro del libro de Allan Kardec, de los médiums. Allí pues la lectura es muy importante también, porque uno va a ir quizás entendiendo y comprendiendo ciertas cosas que tú misma no te puedes responder. Y quizás otro médium te puede responder, te puede ayudar, ¿verdad? Tenemos que ayudarnos, pero desde mi percepción, por ejemplo, a lo mejor la tuya va a ser diferente, por eso que algo que sea neutral. Y un libro es lo mejor. Gracias, Katara, por tu respuesta. María Belén nos dice, ¿qué papel juega la intuición en la mediunidad? Mucho. La intuición es muy importante. La intuición es lo que jamás te va a traicionar. Eso jamás te va a engañar. Y por eso que es muy importante tener todo lo que yo hablé, justamente tener orden en tu vida, una vida sana, mente sana. Es muy importante. Una comida, no comer cosas, por ejemplo, sabemos que las grasas saturadas a todo el mundo le hace mal, entonces eso te va a impedir, ¿por qué? En el sentido de que tu hígado se va convirtiendo graso. Entonces eso ya te va a impedir quizás, te va a dar más flojera, te va a dar más sueño. Entonces por eso que la liviandad que tienes que tener también en el cuerpo, tampoco no, no significa que vayas a comer pura lechuga o puro espárrago, no se trata de eso. Tienes que alimentarte bien, las legumbres, todo lo que tiene el orden de la cadena de alimentación. Pero alimentar bien no significa en cantidad, sino que en la calidad. Y eso, y bueno, el sueño también, que a veces allí es donde tenemos problemas algunos, porque hay veces que soñamos y comienzan los seres a pedirte cosas. Por eso que hay gente que empieza a divariar. Hay que tener atención. Por eso que hay un equilibrio. O sea, es importante y es muy trascendental todos estos pasos y estos que tenemos que seguir. Saber que tenemos el privilegio, la responsabilidad de ayudar y de canalizar, pero también el cuerpo tuyo, tu cuerpo físico, espiritual y mental, obviamente. Gracias, Katara, por tu respuesta. Yasmín, desde Veracruz, México, nos dice, ¿cómo y a qué hora se puede pedir ayuda a nuestros seres ascendidos? Ay, muy linda esa pregunta. Qué bueno, gracias por preguntar. A las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana es una hora grande y pura. A esa hora, obviamente, te tienes que levantar temprano para poder tener la pulcritud de tu cuerpo también, para poder conectarte. Y puedes darte un baño de hierba, ¿verdad? Poner un incienso, un vasito con agua, y tú vas a ver que vas fluyendo y vas a poder pedir absolutamente todo. Ellos tienen una tremenda misericordia, pero después también tienes que obviamente ofrecer, por ejemplo, ofrecer como una novena, 9 días seguidos, unas oraciones, o poner una fruta, o brindar un café, ¿verdad? O poner asistencia de 9 días, ¿ah? Para que ellos también te puedan ayudar. En el mundo espiritual, las reglas se tienen que cumplir. Y en el mundo espiritual existe una ley que dice dar para recibir. Yo no puedo estar pidiendo, pidiendo, pidiendo, pidiendo, porque ellos también dicen, bueno, yo te voy a ayudar, pero tú, ¿a cambio de qué? En ese sentido, yo lo llevo a terreno más aquí terrenal. Aterrizado. Sí, pues para que me puedan entender. Pero la importancia es saber que uno tiene que dar para recibir. Muchísimas gracias, Katara, por haber estado con nosotros el día de hoy, por todo ese aprendizaje que has traído acá a toda la comunidad de Mindalia. Ha sido un placer enorme compartir contigo este ratito y con todas las personas que nos van a ver en diferido y que nos han estado acompañando también. Quiero recordarles que este video va a quedar en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que tiene información valiosísima, que seguro hay alguien esperando escucharla, así que les pedimos por favor que lo compartan. Katara, te voy a dar el espacio para que puedas despedirte de esta comunidad y cerrar para todos nosotros este ratito que hemos compartido. Ok. Bueno, yo personalmente, para mí es muy importante, como digo, saber entender este viaje y dar un consejo, que todo lo que existe es energía, pero siempre invocando la palabra de Dios, invocando a Dios, y entender que esto es una ayuda importantísima, pero siempre tiene que ser con un respeto único. Y lo único que nos va a salvar en cualquier situación es estar en conexión con nuestro propio ser, con nuestra propia espiritualidad. Eso no te quepa duda. Siempre tu intuición, como hacía una niña, hizo una pregunta, eso es lo más importante. Intuye, busca, aprenda, y también puedes crecer espiritualmente, mentalmente, y sanamente de todas formas. Un abrazo. Bendiciones.